la capital. Oye mamá, cosa con mi montuno. La orquesta Bantú, la capital en la salsa. Cosa con mi montuno. Orquesta Bantú de la capital. Oye mamá, cosa con mi montuno. Cosa con mi montuno. Orquesta Bantú de la capital. Oye mamá, cosa con mi montuno. Cosa con mi montuno, orquesta Bantú de la capital. Oye mamá, cosa con mi montuno. Cosa con mi montuno, orquesta Bantú de la capital. Oye mamá, cosa con mi montuno. ¡Qué rico! La flauta, don Fadel. Silencio, caballero. Con la tecla del señor Lido, homenaje a todos los músicos de la orquesta Bantú que se encuentra ahora en la gloria. Que son Samba Mascotte, Buka Kansko, Jerry Gerard, Pamelo Munka Pablito, Pandy Ben, Talulu Alfonso, José Misamu, el salsero de Brazzaville. A gozar. Cosa con mi montuno.